Esta es una tierra de poetas, este es San Jacinto Bolívar. Y esta es una tierra de poetas, este es San Jacinto Bolívar. ¡Epa! Tierra mía.